en Esteban ya desde el inicio. Y en los putos pijos que se operan por vicio 50 veces y encima que viven del cuento. Solo nos queda coger y hacerle un monumento. ¿Qué pasa? Estamos ciegos, mudos o sordos. Aquí solo ven billetes los peces gordos. Ministros cabrones que están chupando del bote. Así como coño sale un país a flote. Caminos reales, en Reus no hay dos MCs iguales. Todos distintos como en carnavales. Y muchos con el disfraz puesto todo el año. Si te das por aludido es porque no vales. Te juro que vas a notar mi aliento en tu nuca. Son putas vestidas con camisetas de puca. Yo tengo la batuta, así que disfruta de esta orquesta que no igualarás nunca. Estaría guapa una bomba lapa en el coche del papa y borrarlo del mapa. Un millón de euros pa' traer a todo su enjambre y niños por todo el mundo muriéndose de hambre. No, no quiero salir de esta prisión. Perpetuo amor al arte va directo al corazón. Un mundo que se esconda ahí fuera. Real camino el que se gana en las aceras. No, no quiero salir de esta prisión. Perpetuo amor al arte va directo al corazón. Un mundo que se esconda ahí fuera. Real camino el que se gana en las aceras. Ando tras mi gafa con la mirada aturdida, sabiendo que el de arriba dio la vida por perdida. Pura sativa y se me esfuman los problemas. Vine a fardar de rap, no de bugas y de nenas. Camino real tan fugaz. Veo pasar la vida y yo siguiendo a mi compás. Miro hacia atrás y veo chavales compitiendo por respeto, agudizando las palabras para dar con el secreto. Un tipo máximo, así me define. Lo artesano con glamour como actores de cine. Este es el rollo que se traen los monstruos, men. Invierto el dinero en no llegar a fin de mes. Cuento las horas que le quedan al siguiente tren. Miento si digo que el Gijón no para de crecer. Este es el mundo que elegimos. Caminamos libres sin saber dónde nos dirigimos. No, no quiero salir de esta prisión. Perpetuo amor al arte va directo al corazón. Un mundo que se esconda ahí fuera. Real camino el que se gana en las aceras. No, no quiero salir de esta prisión. Perpetuo amor al arte va directo al corazón. Un mundo que se esconda ahí fuera. Real camino el que se gana en las aceras. Me mantengo fiel todavía con principios. 11 años de rap y sin sitio para los ribios. Aquí no sobra nada, voy pa'lante y no para atrás. Este es mi camino real de verdad. Es por el amor al fruto de la tinta. No la prostituyo, mi mentalidad es distinta. Esto es rap bueno como en clave y 6 en 6. Escogí este camino y nunca me apartaréis. Podéis llamarme artista, esto no lo hace cualquiera. Somos maqueteros con nivel de primera. Grandes artesanos con el micro entre las manos. No decimos tonterías, niño, aquí nos lo curramos. Este es el camino más real que yo vivo. Un cacho de mí te doy cada vez que escribo. Si me ponen piedras, tendré que apartarlas. Si hablan vuestras bocas, yo tendré que callarlas. No, no quiero salir de esta prisión. Perpetuo amor al arte va directo al corazón. Un mundo que se esconda ahí fuera. Real camino el que se gana en las aceras. No, no quiero salir de esta prisión. Perpetuo amor al arte va directo al corazón. Un mundo que se esconda ahí fuera. Real camino el que se gana en las aceras.